Porque en realidad también es lo que explicaba ayer Alberto Fernández, cuando le preguntaba al de Clarín si van a avanzar en otras empresas, lo que le dice, mira, esta empresa está en convocatoria de acreedores, estamos evitando la quiebra. Exactamente. Obviamente, la figura es esa, estar en convocatoria de acreedores, ellos no venían pagando desde el 4 de diciembre, pese a que le dio un préstamo para pagar teóricamente el Banco Nación, no pagaron nada desde el 4 de diciembre, lo dijo claramente ayer el presidente. Estar en concurso, y lo más importante de todo es lo que ya sabemos, gracias a que el Banco Central hizo una investigación que demuestra que en los 4 años de la gestión de Cambiemos se fugaron 86.200 millones de dólares. Entre esos 86.200 millones de dólares nos encontramos con muchos empresarios, muchos testaferros, muchos empresarios que tienen empresas como la que está como al borde de la quiebra, está Arco, está Pagani, está el hijo de Fulvio Pagani, este gordo impresentable, que tiene más de 250 millones de dólares afuera a nivel de él, a nivel de la familia de él, aparte de tener testaferro, pero tiene 250 millones de dólares a su nombre, que sacó, debe haber sacado mucho más antes, pero que sacó en esos 4 años de en esos 86.200 millones de dólares, tiene 250 millones de dólares él, y tiene una deuda por obligación innegociable de 500 millones de dólares de la empresa. O sea, el problema fue, estos tipos jugaron a que iba a pasar como Menem, que el dólar se iba a atrasar, apenas entró Macri al gobierno, devaluó violentamente, pasó el dólar de 9 pesos con 60 a 13 pesos, devaluó, sacó la retención en el campo con una fortuna, y le habrán dicho, muchachos, bueno, ahora con esto conténtense, hagan colchón con esto porque vamos a trazar el tipo de cambio para que entre en dólares financieros. Creyeron en esa, lo que le había dicho Macri, en lo que le había dicho Pergae. Y jugaron todo eso, por eso que tanto la gente de Vicentín como de Arco, que es el caso que conozco porque sé que está con nombre y apellido, la fuga. Acá es más difícil demostrar la fuga, que es la tarea primera que tiene que hacer Gabriel Delgado como interventor, demostrar la deuda, ¿dónde se fue? Que tomaron esa plata, ¿dónde se fue? Porque obviamente tomaron deuda y la fugaron. Bueno, es el caso de Arcor. Y no creo que sea muy distinto este caso. Entonces aparece la empresa con una deuda, 1.350 millones de dólares. La empresa tiene un buen activo, tiene el control del Puerto Rosario, es uno de los principales vendedores de aceite, de grano. Como le dijo el presidente ayer, extendió su producción, tiene hasta bodega propia. Una amiga me mostró por foto una botella de la bodega Vicentín. O sea, tiene rama textil, tiene una gran, ya tiene fuertes activos y sin embargo aparece una deuda de 1.350 millones de dólares. Bueno, lo que hay que hacer es estudiar bien esa deuda y saber que no es autopréstamo, que es lo que uno sospecha en este caso. Bien. También es una empresa que tiene sedes en otros países y ahí está también los manejos que hacen mucho las multinacionales, que es remisión de utilidades, que es una manera también de sacar la plata del país, de no reinvertirla en nuestro territorio, y donde también acá lo que se demuestra es que en el mercado de los granos, la Argentina no solamente no controla los puertos, el Estado es un Estado bobo, donde pasan las riquezas sin que se paguen impuestos, digo, de los mínimos impuestos que se le cobra a la riqueza, pero por otro lado, que no tenemos flota mercante, que no controlamos los ríos, que el mar argentino es una tierra arrasada para nosotros, porque están los piratas. El otro día fue justamente un acto donde estuvo la ministra de Seguridad que hablaba de cómo había la prefectura avanzado sobre ciertos pesqueros ilegales. Bueno, tenemos tanto por lo que avanzar, y pienso, ¿sabes qué? Es el año de Manuel Belgrano, ¿no? Este que se le está haciendo homenajes en todos lados. Bueno, Belgrano decía, sin flota mercante no hay país con soberanía, y nosotros no tenemos flota mercante. Yo pienso que este es el comienzo, que si se piensa realmente en un Estado que intervenga en la economía, hay mucho, pero mucho por hacer. Pero seguro, coincido completamente con vos, y fueron obras de muchos años. Menem lo hizo, nosotros tenemos Elma y tenemos la flota fluvial. Para mercado de cabotaje tenemos la flota fluvial y nuestro buque mercante, nuestro buque bandera era Elma, y perdimos todo eso. Bueno, obviamente hay mucho para recuperar. Por la aerovía del Paraná, declarado, se van 20.000 a 22.000 millones de dólares por año declarado, y de los 18 puertos, 14 son privados. El de Rosario, que es el más importante, Rosario es el puerto donde más soja en grano se vende en el mundo. Recordemos que la Argentina no existe para el mundo, es solamente el 0,3% del PBI mundial, pero somos el 10º exportador mundial de alimentos, el 10º. Y ahí, claro. Y en soja somos el 3º, por ejemplo. El principal puerto exportador de grano de soja. Imagínate si controlas eso, ¿no? Rosario controla Vicentín. Tiene una empresa ultramar, que es una empresa chilena, que es una empresa mediana. No podía tener la capacidad O sea, es lo que está diciendo vos, es todo sospechoso. Ultramar, que es una empresa mediana chilena que no se ha caracterizado por manejar ningún puerto, de pronto coadministra con Vicentín el puerto Rosario. Claro. Hay mucho para poner a lupa. Hay que rajarlos a patadas y tener acá empresas nacionales. Esto es lo que hay que hacer. Y Gabriel Delgado es una persona competente, no es un negado. Uh-huh. No solamente porque es licenciado en Economía Agropecuaria, que ha trabajado muchísimos años en el INTA, ha sido director de mediaciones en el INTA, sino que fue el último secretario de Agricultura y Ganadería de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es un hombre avezado en el tema, conoce el tema y sabe que no va a pasar. Un hombre de Carlos Casares. De Carlos Casares, de ahí vi que de Carlos Casares lo felicitaban. Si te felicitan de tu pueblo, si en tu pueblo te quieren y te conocen, es porque eso habla bien de vos. Claro, claro. Fíjate el caso Lita Carrió, que es de Resistencia y todo el mundo la puteaba. No pudieron elegir un Chaco porque no gana nada. Y sin embargo acá aparecen todos los medios. Simplemente son de donde es tu lugar de origen, o por vos o por tu familia, más en los pueblos chicos, te rescatan. Y uh-huh. que lo rescaten, eso demuestra que ya de por sí es un hándicap a favor de él. Qué bueno escucharte, Horacio. Hay que ver cómo se desarrolla esto. Y también, bueno, nombrar a YPF Agro, que va a ser la empresa. Digo, todo esto está en el esquema de YPF, que también hay mucho más por debatir, pero marca el estado empresario que tenemos que volver a recuperar. Recordemos, bueno, vos decías, Menem lo hizo. De esa época tenemos todavía las rémoras, ¿no? De hasta un sentido común en la dirigencia, donde cuesta plantear el estado empresario, pero indefectiblemente la crisis nos lleva a eso. Pero por supuesto, y aparte que haya sido, que lo hayan tomado YPF, que es una empresa mixta, porque si bien el Estado tiene el 51%, el 49%, tampoco es ajeno a la situación. Porque ¿cuál es el terror? ¿Qué va a utilizar la derecha? Ah, quieren hacer una empresa pública para nombrar empleado público. La Cámpora se va a hacer cargo de la gerencia. Siempre tiene ese verso. Y en realidad, lo que roba González Fraga permitió esta estafa, porque sabe que los 18.000 millones de pesos que le debe al Banco de Nación no tiene garantías reales. Claro. O sea, hace esta necesidad a ellos le parece perfecto. Ahora, bueno, para evitar esa política, esa prédica de que vamos a Venezuela, de que vamos a estatizar para cargar empleados públicos ahí, se va a administrar a través primero 60 días de intervención para depurar las cuentas a cargo de un especialista en el tema. Y segundo, la idea es que lo administre una empresa mixta, como es YPF, la división agro de YPF, infiero que Gabriel Delgado también estará ahí, para ligar eso de que es el Estado, que como si fuera una empresa pública más. Y va a ser una empresa mixta y, por supuesto, va a ser una empresa testigo, que lo que más nos interesa a nosotros, tanto en el precio interno como en el precio externo de los alimentos. Horacio Robelli, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias por llamarme. Un gran abrazo. Por favor, ahí pasaba el economista Horacio Robelli. Póngale música, Manu. Nueve y 22 minutos, ya se viene Amanda Alma. ¿Qué pasa, Manu? Ahí se están retomando los artistas. ¿Qué pasó? No, que estoy a cuatro manos, compañero. Acá. Está ahí como abajo del escenario los artistas que están tomando cerveza. Y No cierro el caché todavía. Estamos negociando. Pero ahí está, los convencí, ¿eh? Los convencí. Sí. ¿Qué tema, eh? Armar festivales. No, ni me conté. Si habré armado festivales acá en Radiográfica. Qué lindo. Pero bueno, con el tiempo quedan las buenas anécdotas, ¿viste? Sí, como que como no. Aquella vez, ¿te acordás que tocaba Madrugada? La banda de Matías Madruga. Sí. Tocaba también Molembos, tocaba Afro Candón, un fechón. Y por unos patis que estábamos haciendo en la terraza vinieron los bomberos. Sí, ¿te acordás? Excelente. Y uno de los bomberos era baterista y se quedó tocando con nosotros, vestido de bombero, espectacular. Que cantando Dame Fuego, Dame Fuego. Uno se acuerda de eso y no de los 20 cajones de birra que tuvimos que subir por la escalera, ¿no? De que no se podía enfriar a tiempo y que la comida por ahí no llegó tampoco a tiempo. Pero bueno, ahora podemos... Y un dato más, en los 10 años de Radiográfica que cortamos Avenida Patricios... Bueno, ahora esperemos que lo podamos hacer con los 15 años o con los 16 años. Bueno, esperemos que el virus nos permita festejar en la calle. Pero recuerdo que habíamos puesto tantos músicos y estaba la murga Los Amantes de la Boca, uh-huh. que eran más o menos 300 personas, había muchos pibes, ¿viste? Y ya era la 10 de la noche y viene el pata y nos dice, muchacho, están los chicos esperando. Y yo digo, bueno, pero este no se baja más, ¿qué querés que haga? Así que bueno, después se vino la murga y fue una fiesta inolvidable. Pero claro, a Batuones lo hicimos esperar bastante. Sí, sí, sí, Juancito Batuones se la bancó. Se la bancó como un campeón. Después de los amantes. Bueno, Manu Rivas, a ver, ¿qué propone? Bueno, pusimos a Mimi Maura, pusimos los Cadillac, vamos con los Pericos, pero de aquella época, 1994, Pampas Reggae. Es el disco que antecede a Yerba Buena. Esta época de los Pericos a mí me encanta. Vos sos de los que dice que los Pericos mejoró sin el Baiano, ¿no? No. ¿O es la Bersuit sin Cordera? ¿Cuál es? A mí no me gusta la Bersuit sin Cordera. Y me gusta... Hay algo contra los pelados cantantes, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Peladofobia. Lo que sí, bueno, el Ritual de la Banana, digamos. Bueno, pero ahí ya te fuiste al 87. Qué banda los Pericos, ¿no? Como hasta fue reconocida en Jamaica. Sí, en Jamaica los querían mucho. Tocaron en el Reggae Sunsplash, que es el festival anual de reggae de Jamaica. Y bueno, tuvieron muy buena cabida y los jamaiquinos le reconocían un estilo propio. Y creo que dieron en la tecla, ¿no? Qué medalla esa, ¿eh? Y la verdad que sí, para hacer una banda reggae, que para muchos acá en Argentina el prejuicio era que era demasiado imitativo, ¿no? Y las cosas esas medio jamaicosas que hacía el Baiano. Lo vamos a escuchar con un tema dedicado a Justo Suárez, al boxeador nacido en 1909, fallecido en 1938. El Torito Matadero, y el tema se llama justamente Torito. Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.